Te entrego todos mis sueños a ti, los pongo todos a tus pies, Señor. Cada momento de mi mal vivir, en nada cambia tu amor por mí. Confieso que he luchado sin cesar, estoy cansada, quiero planes para